Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola mitangos, soy Dani González, buenísimas noches, esto es el microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. Curiosidades, ya lo sabéis amigos, sobre ciencia, historia, tecnología, celebrities, deportes y muchísimas más sustancias psicoculturales y nocivas para tus curiosas orejas. Aquí estamos ya mismico en directo para el inmenso universo internetero desde ROM y posteriormente para descargar desde iTunes, iVoox o desde nuestra web, muy chula por cierto, elmicroondasradio.com. También desde la web, desde ROM, desde radioonlinemurcia.com. Vamos ya al ketchup. Esta semana hay cosas sabrosas, psicotrópicas, como digo. Cierto, Perdi, hay cosas así como noticias, ¿no? Tus noticias de siempre, pero aparte vas a traer una sección de muertes así extrañas, que nos gustan mucho. No sé si sacadas del programa este de que hay por la tele. No de la MTV. Si hay un programa que es de muertes raras. No lo he oído. ¿No? No lo he visto. Muy chulo. ¿Cómo se llama? Mil maneras de morir. Mil maneras de morir. Sí, que salen como dibujos y tal. Sí, muy, está muy chulo. Hasta en plan cachondeo. Y una Wikipedia. Traigo una Wikipedia sobre, por cierto, buenas noches a todo el mundo. Hola. Una Wikipedia sobre lo que pasa mañana, la noticia más importante que va a pasar mañana, que es el conclave. Ah, vale. Sí, el conclave y curiosidades sobre papas, que probablemente nadie te las va a contar. ¿Será a negro? No ¿Será negro el papa? Si no se ha duchado, sí. ¿Será de Cristiano Ronaldo o de Messi? Espero que sí. Muy bien, alguien que va a hablar de deportes es nuestro querido amigo José Santiago García. El deporte, porque por cierto, Pepe Domingo Castaño tiene un infarto. De aquí. No me digas. Sí. ¿Cuándo? Está ingresado, ¿hoy? Está ingresado. O sea, al lado del rey. Desde aquí un saludaco enorme. Ajá. No nos va a escuchar, pero bueno. Bueno, porque le deseamos lo mejor. Hola, hola. Somos grandes fans de huevo, ¿eh? Bueno, que. De huevo. No, nos encanta Pepe Domingo Castaño. Siento empezar así, pero. Buenas noches, escuchantes del microondas. Bueno, Santi, que tienes a tu amigo también, Aitor, que sigue intentando lanzarse a la fama. Con esta sus vez. Esta vez lo consigue porque ha hecho un popurrí qué exitoso cantante no ha tenido alguna vez un remix en su vida, un Fit Pitbull. Pues esto es un remix de las canciones de Disney. Uh-huh. Y además tienes un paciencia así científico. Exactamente, ¿por qué los murciélagos duermen boca abajo? Ah, muy bien. Por ejemplo, o la inteligencia de los animales. O por ejemplo, estás también. Últimamente muy biólogo tú, ¿eh? Muy biólogo. Muy animalístico. Y también en deporte voy a hablar de, curiosamente, un suceso que ocurre cada vez que muere un papa, que es que Gales gana el Gran Slam de rugby. ¿Qué dices? ¿Que muere o que cambia? Ya lo he contado. Cuando muere un papa, cuando. Es decir, cada vez que Gales gana el Gran Slam de rugby, muere un papa. Muere un papa. Está al caer. Ostras, pues Ratzinger, bueno, no te vas a enterar. Se ha salvado por eso. No te vas a enterar porque se supone que va a estar encerrado. No te quieres enterar. Oh. No. Bueno, ese hombre que lo tenemos ahí detrás de esa cápsula de acero de cristal es. Me siento marginal. Enrique Leal. ¿Y qué? ¿Qué pacha? ¿Qué? El ¿qué dices de? Bueno, tienes ahí dos mierdas, ¿no? Esperando. Tengo cosa fina, la verdad, porque sabéis que cuando uno se pone a estudiar, porque ya es mi época de exámenes, se pone a leer cualquier cosa. Pues me he leído, creo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial entera con Hitler y con Stalin. Y mucho más. Espera, no he oído nada de eso. ¿Es tu época de exámenes ahora? Sí. Colega, llega ya la Semana Santa, los tambores de Jean. Claro, llega. Pero. El bando de la huerta. Yo para eso ya todo. Estoy libre. Ah, vale. Claro, vale. No tengo que estudiar ya. Ok, que terminas justo antes. Bien, exacto. Bien. Aquí el amigo estudiante de los cuatro. Así que traigo eso. Cosas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cosa fina. Perfecto. @elmicroondas/ para estar ahí con nosotros dándonos amor. Esto es mutuo al fin y al cabo. Esto viene a ser como un gambang radiofónico. Y os queremos ahí al otro lado. @elmicroondas/ en Twitter. Y tendremos además al bueno de Sefipolis en nuestra sección tuitera. Sefipado a Pablo. Muchas sorpresas más. Esto de sorpresas más siempre queda bien en cualquier introducción, pero tampoco me hagáis mucho caso. Vamos a ver cantidad dubi de curiosidades. Empieza la recombustión, empieza el microondas. ¡Fumata blanca! Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos ya con este primer espacio de actualidad interesantísima. Antes nos vamos a adelantar un poco a Matías Prats, que creo que ahora mismo está ahí, ¿no? Al otro lado, en Antena 3, dando las noticias, pero aquí te vamos a contar las cosas importantes de verdad. Lo mejor. Ahí estamos, Dani. Vamos a empezar fuertes, ¿vale? Vale. El gobierno de Estados Unidos niega que existan las sirenas. ¡Mentira! Bah. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, con las siglas NOAA, ha tenido que negar la existencia de las sirenas en un comunicado después de que un documental de televisión causara confusión entre telespectadores. El programa mezclaba hechos reales y fenómenos no explicados con la historia de dos científicos que contaban que encontraron los restos de una criatura marina nunca identificada hasta ahora y describía cómo las sirenas podían haber evolucionado del árbol genealógico humano primitivo. ¡El oso Yogi! No tenemos evidencia alguna de que se hayan encontrado humanoides acuáticos, indicó ayer la NOAA. Hace como unos días. Eso era un artista, ¿no? Que dejaba cuerpos, esculturas, digamos, de sirenas así muy feas por las playas. Puestas por ahí. No, esa noticia salió hace tiempo. ¿No suena esa fotografía de una sirena horrible? No, bueno, escamosa. Parece que fue ayer. Bueno, triste noticia para todas las niñas que crecieron escuchando Bajo el Mar. Qué pena. Pero como bueno, tú. Como yo, sí. De niña. Es una... Además, que esto de la sirena, si lo pensáis, sí, es lógico que no puedan ser guapas. Una sirena no puede ser guapa. Todo el rato en contacto con el agua y el pelo y... Claro, estaría arrugada, vieja. Lo que pasa es que la gente se la imagina tía buena, no sé por qué. Pero no tiene piernas, joder. De hecho, la duquesa de Alba era una sirena. Eso era Matías Prats con la duquesa de Alba, ¿no? Era una sirena haciendo de duquesa. Madre mía. La voz de Santi es señal de pasar a una nueva noticia. Que, por cierto, antes de pasar, después del programa este de Splash, que dentro de un rato también en Antena 3, se confirma también que Falete tampoco es una sirena. Mm-hmm. Eso sí, seguimos sin saber cuál es su sexo. De momento, hemos descartado que sea una sirena. Pez globo. Y que vale, sexo poco. Subastan la virginidad de la mejor muñeca hinchable de la historia. ¡No! Tiene que ser eso un placer. Qué vergüenza, por favor. Qué rico. La marca de muñecas sexuales Real Doll estrenará en Brasil a Valentina, su creación más perfecta hasta la fecha, con una puja que comenzará, según Playboy, en $50,000. Lo más curioso del asunto es que la velada será en una suite presidencial e incluirá también champán francés y un baño aromático con pétalos de rosa. Quien finalmente gane la puja por la monumental Valentina deberá ser una persona poco paciente, pues en cualquier momento su figura llegará al mercado a un precio mucho menor. Actualmente las muñecas de esta marca, que se llama Real Doll, cuestan $6,000 y se supone que Valentina, que posee características más humanas, facciones precisas y nuevas funciones, va a costar un poco más que eso. Fijaros si estará bien diseñada la muñeca, que ya queda claro desde el principio, o sea, que quiera el dueño solo por el dinero. O sea, está muy muy conseguida la personalidad de esta mujer. Romper la virginidad con una muñeca hinchable, sí. 50.000, ¿has dicho? No, romper la virginidad de la muñeca hinchable. De la muñeca, de la... Sí. Eso es. Sí, $50,000. Ostras, es decir, que es hacerlo y sentirte un máster del universo, ¿no? Muy rico. ¿No? Y men... Lo siento, se me acaba de ocurrir, lo he puesto por aquí. Bueno, fuera. Santi, ¿tú te acuerdas de aquella muñeca? De aquella muñeca rusa. Uy, qué rica estaba. Claro, salía una de otra. ¿Ha tenido alguna foto? ¿Es real? Es muy real. ¿Tiene pinta de ser una tía de verdad? Sí, lo parece. Pero bueno, para mí cualquier muñeca se parece a una mujer. Pero ¿vale? Porque nunca has catado ninguna. Es apetecible. Es muy apetecible. Pero hace el ruido este del plástico cuando la acaricia el pecho y suena el... Es un delfín. Que pareces un DJ ahí a los platos, ¿no? Con las tetas de... Demanda a sus padres por no quererle lo suficiente. ¡Muy bien! Aunque suene insólito, un joven sin hogar en Brooklyn, Nueva York, demandó a sus padres por no quererlo ni apoyarlo de manera suficiente. El demandante pide a sus progenitores que le paguen una compensación por la suma de $200,000 por los años que vivió sin el cariño de un hogar. Se trata de Bernard Bay, quien tiene 32 añitos. El joven contó a la prensa local que cuando tenía 12 años tuvo que huir de su casa porque sus padres abusaban de él física y verbalmente. En la demanda presentada en la corte de Brooklyn, Bernard acusa a sus padres de no haberle querido y ser los causantes de todo lo que le tocó vivir después. Este hombre, por cierto, es ahora un vagabundo, como he dicho antes, y ha visitado la cárcel un par de veces ya. Sin embargo, no solo exige que le efectúen la cantidad solicitada por daños y prejuicios, sino que también paguen la hipoteca de la casa y se la quede él. Este tío indica además que con el dinero quiere abrir dos franquicias de una conocida cadena de pizzería a fin de poder comenzar una nueva vida y formar su propia familia. ¿Qué me dice? La familia Cuatro Quesos. Pues sí, sí, sí, este tío le quiere, o sea, no ha tenido suficiente amor y pide pasta a los padres. ¿Qué os parece? Muy bien. Pasta de rabillas. Como le den 50.000, ya me estoy imaginando dónde se lo va a gastar. Eso es lo primero. Me ha venido a la cabeza... En el pasta. En el pasta. Jesse Eisenberg. Jesse Pinkman. Ay, Jesse Pinkman. He mezclado. Es verdad, Jesse Pinkman. Siempre mezclo. Sí, sí, sí. Me ha recordado ese momentazo, ¿no? De conseguir el desahucio de sus propios padres. Su casa. Spoiler. Muy bien, muy bonito. Spoiler de la segunda temporada. Tampoco es tanto spoiler de la tercera. Última noticia, Dani, antes del corte. Hemos empezado con una noticia que era que el gobierno de Estados Unidos negaba la existencia de sirenas. Pues ojo, porque el gobierno americano ha tenido que negar esta semana que Obama haya sido teletransportado a Marte. Hombre, ¿qué? Sí. Es que todo el mundo pensaba en ello. Correcto. Un portavoz de la Casa Blanca ha negado oficialmente que el presidente Barack Obama fuera un agente encubierto de la CIA que viajó a Marte teletransportándose en la década de 1980 en respuesta a un artículo que ha aparecido en la página web de Wire. Esto es completamente cierto. Esta idea se sustenta en el testimonio de dos tipos que dice que son viajeros del tiempo y agentes secretos del universo. Vaya nombre, agentes secretos del universo. ¡Men! ¿Tanta repercusión ha tenido eso como para que salga la Casa Blanca? Pues para que lo digas tú. Sí, sí, sí. Es que, según esta teoría, Obama no fue el único en hacer el viaje a otro mundo. Cuando el ahora presidente tenía 19 años de edad, supuestamente fue uno de los 10 jóvenes seleccionados para teletransportarse en secreto a Marte. Oficialmente, la Casa Blanca, por medio de Tommy Vietor, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, según alto cargo, ha desmentido este extremo ante el revuelo que se ha formado en Internet, afirmando que Obama nunca ha ido a Marte. Que bueno, digo yo también, sabiendo que Obama es negro y esto era algo así como raro y difícil de hacer, puede ser que lo hubieran mandado. O sea, vamos a mandar aquí a 10 negros. ¿Quieres ser el primer negro en todo, el primer negro en la Casa Blanca, en Marte, el primer negro, yo que sé, en fumar en la comunión de sus amigos, seguro. Sí, siempre. maldito negro acaparador. Acaparador, tío. Que lo hagan papa ahora. Acaparador. Acaparador. Pues quiero que sea... Tu papi. El próximo papa, que vamos a hablar ahora más adelante sobre curiosidades papales. Vale. No sé vosotros, pero me apetece que sea negro. Creo que voy a empezar a creer si esto es así. Correcto. No obstante, tenemos algo de música por ahí, de las manos mágicas de nuestro cantautor favorito, Aitor Menta. ¡Oh, no! El microondas. Tu radio. Recombustión. Hola, hola, Aitor. Pasa. Hola. Aitor, hemos dicho que vamos a traer un especial sobre papas y también sobre el llanto, sobre las lágrimas. De mamas de papas. Vamos a traer cosas sobre el llorar en sí. Tú eres mucho de llorar, así que siempre vienes con estos ánimos al programa. Sí, yo soy de los demás de la fumata esa. Tú eres de fumata. De fumata. Pero fumata verde. Fumata del Chelsea. Fumata del Chelsea. Me encanta la risa de Ike porque es una risa de es como vergonzosa, ¿no? Hola, Ike. Bueno, ¿qué pasa? Hay tormenta. ¿Cómo ha ido la semana? ¿En qué te has inspirado esta vez? Pues ha sido una semana regular. Porque ahora empieza, ya sabéis, que empieza la semana con los lunes. El nuevo eso. Y empieza con el microondas, tu radio... Recombustión. Muy bien dicho. A ver si me contratáis para hacer las cuñas. ¿Tienes más energía los lunes, Aitor? Claro que sí. Uno viene con más ganas, ¿no? A tope. Bueno, bueno. Madre mía. Bueno, Aitor, eso, que... ¿A qué me toca hablar a mí? Sí. Presenta tu canción, tócala y venga que no tenemos toda la noche para ti. Bueno, pues aquí con dinamismo y alevosía he traído una canción de mucha alegría. Esa es la canción, poesía. Pues resulta que me he inspirado en... Bueno, me he inspirado, he copiado las películas infantiles de nuestra vida de Walt Disney, ¿vale? Todas las películas que hemos visto, como Aladdin, como El Rey León, pues todas esas canciones tan bonitas de musicar, he dicho, guardan un mensaje oculto. Y he descubierto ese mensaje oculto. Y entonces he hecho un remix, que a mí me gusta mucho, y he hecho un realmente lo que quieren decir las canciones, pero cambiando la letra, claro. Muy bien. Una transcripción satánica de las canciones. Exacto, exacto. Sobre todo viniendo de mí. Eso es. Pues hay Tormenta, vamos ahora con su remix de Grefusa. Y bueno, resulta que las canciones escondían, Dani, escondían un mensaje como de que el futuro es el negocio, el business. Business. Business, marketing. Entonces la canción se llama Wall Business. Wall Business. Wall Business. A ver si os suena alguna canción de las que son. Lo siento para los que les gusten las canciones y para los niños de 2 años. Viene estupendo, hablando de sirenitas. Claro. Perfecto. Hay niños que han violado con 2 años. Dale, dale, dale. Oh, ya sé. Hey, ya sé. ¿Cómo? Ya sé que habéis estudiado. Creéis que pasó lo peor. El último decreto, ojalá fuese un borrador. Estáis muy cualificados por os gobierno tal cual. Tenéis un rey ingresado. Si nos vais, será vuestro final. Preparad vuestra propia maleta. Pronto habrá que largarse de aquí. Se acaba una era, la nueva os espera. ¿Y qué pasa con mi carrera? Pues de servilleta. Ya sé que es odioso, mas soy un roñoso. Te fastidias unos sí y otros no. Haber no estudiado como yo. Preparados. Preparados. Está más bonita. Preparados. Yo te quiero enseñar un fantástico banco. Vente a Suiza y deja tu dinero ya volar. Yo te puedo mostrar. Te puedo mostrar. Cuentas de muchos ceros. Vente a Suiza y salta en el paraíso fiscal. Tu mundo ideal. Tu mundo en el que tú y yo podamos sonreír, ganar, vivir sin nadie que lo sepa. Hay un amigo en mí. ¡Vamos, chicos! Hay un amigo en mí. Esto está caótico un poco. Mientras ganemos, aquí me tendrás. Y si nos pillan, yo no te conozco de nada. De momento todo va genial, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hola, hola. Córtalo, más vital no más, como la sanidad no más. No te olvides de la educación. Sí, señor, tan solo lo muy esencial para tus compis del lugar. Y pídele un despido a Cospedal. Oh, yeah, yeah, yeah. Do quiera Soraya, do quiera Rajoy, si va Rubalcaba, tampoco voy. Baila al menos el Gangnam Style, o el Harlem Shake, o el Boogie Night. Oy, que si la Champion va muy bien, a la hipoteca que le den. Yo quiero pucherazo. Qué festín, qué festín, qué festín, qué festín, qué festín, qué gran festín. Muy bonito, muy bonito. Qué bonito. Oh. Esto es una Disneylandia así a la española, ¿no? Exactamente. El mundo feliz que donde nos han hecho vivir los políticos todo este tiempo. El mundo happy muy bien llevado, Santi, a ese universo Disney. Aitor. Ya, pero Santi es el manager, hombre. Lo digo para que le pague a Aitor algo. Es el que se lleva mi dinero, maldito. Claro que sí, Santi. Dile a Aitor que... Nos vamos a escuchar una de las mierdas de Ike. Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas, tu radio recombustión. Son las mierdas de Ike. ¡Olé! Claro que las sí. Las mierdas de ese chico que se encarga de decir: le doy al play y luego le doy al stop. Y ya sí, está. Buen trabajo, claro que amigo. Sí. Y a veces se le olvida una de las dos. Todas. Bueno, Enrique, vamos a ver de qué nos vas a hablar. Historia, quizás. Camuflaje en tiempos de guerra. Bien, muy perfecto. Bien. Durante la Primera Guerra Mundial no fueron tan famosos los bombardeos como durante la Segunda Guerra Mundial, pero aún así alguna bomba que otra sí caía y asustaba más que esos vídeos que sale la niña del exorcista al final en YouTube, ¿no? Casi al final de la guerra, ante el posible ataque aéreo de los alemanes, construyeron una réplica de París a menos de 30 metros de París. En el bosque de Saint-Germain era, por donde también pasaba el río Sena, que decían que se parecía bastante a la forma que tenía en la ciudad, en la capital. ¿Y como la vidente esa de Telecinco, Saint-Germain? Sí, París Saint-Germain. El caso es que construyeron estas réplicas hechas de madera, ¿no?, de los edificios más importantes, como el Arco del Triunfo o vías férreas falsas, con barrios enteros como Saint-Denis. Venga, ¿tienes algún chiste con Saint-Denis? No, pero con vías férreas falsas tengo unos cuantos. Bueno, entre otras muchas edificaciones importantes. Era un señuelo para los bombardeos nocturnos, ya que los pilotos solo podían ver por las noches porque no habían radares en aquella época. Así que contrataron a un ingeniero técnico que se llamaba Fernán Jacopozzi. Claro, claro. Olé, claro. Para hacer que todo esto pareciera real. Claro. Pero terminó la guerra y al final no se pudo utilizar eso como un señuelo. Y como recompensa a este tipo, lo que hicieron fue darle la Torre Eiffel para que él la iluminara y sacarse buenas perras, ¿eh? Colega, ¿me estás diciendo que hicieron una París en miniatura al lado? No, miniatura no, igual. Bueno, en miniatura, pero no igual de grande, ¿no? Digamos con los edificios importantes. Más o menos los edificios a su sí, vamos, misma distancia. En miniatura, pero que no en miniatura, que es un currazo flipante. Hombre, sí, sí, gigantesco, vamos. Como señuelo para luego nada. Para luego, exacto, nada. Y otra que estuve leyendo también, que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. No. Fue después de haber atacado Pearl Harbor, los japoneses atacaron también la costa oeste americana y causaron un pánico enorme. Antes de que el ejército americano pudiera reaccionar, el submarino japonés ya había desaparecido. Por lo tanto, el coronel John Ogmer, no sé si es así o no, pero me da igual, se encargó de proteger las instalaciones importantes de esa costa del Pacífico. ¿Cómo lo consiguió? ¿Con quién fue a dar él para hacer un camuflaje enorme con en Hollywood? Con el Kaspochov ese, ¿no? Con las productoras Fox, Metro Goldwyn Mayer, Universal, Paramount y Disney. ¡Oh, yeah! Y amiguetes. Amiguetes de segura, claro que sí. Y el deseo, la productora de Almodóvar. Organizó un equipo de escenógrafos, pintores, paisajistas, expertos en iluminación, etcétera, etcétera. Siempre suena bien decir dos veces etcétera. A lo mejor es solo una cosa, pero dices dos etcétera, claro, y queda bien. Una para es que, etcétera y la otra. Claro. Para que camuflaran 34 bases aéreas, fábricas y otras zonas que serían objetivos de los japoneses en aquella época. Estas zonas vistas desde arriba, la vista de piloto, habían coches de goma, árboles hechos de alambre, plumas pintadas de verde para que parecieran hojas, y cada día movían los coches de sitio para que no sospecharan por si pasaban por ahí. Un show de Truman, ¿no? Exacto, sí. Estaba tan bien hecho que hasta un alto cargo de allí del Departamento de Guerra, al sobrevolar esa zona, no se dio ni cuenta de que eso era una ciudad falsa. Y como derrotaron la Marina japonesa en 1942, tampoco se utilizó eso. Tampoco, muy bien. Pero, ¿qué forma de camuflarla? Macroconstrucciones que no valen para nada, ¿no? Exacto, pero joder, impresiona. Y cosas de, bueno, hacen... 50 años o cosas así, ¿no? Del 42 fue cuando derrotaron a los japoneses. Pues yo creo que empezaron en el 40 o 39. Entonces, no, en 50 40, años hablarán del 41. Aeropuerto de Fabra, seguramente. Sí, también. Claro que sí. Muy bien. ¿Y cuál es la mierda que nos espera más adelante en el programa? Pues también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que son historias buenas de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pues ahí vamos con esas cositas tan... Esto no es escatológico, mamá, siempre te lo digo, que las mierdas de Ike son simplemente curiosidades, pero que se llaman así, ¿eh? Que esto es un programa que es inteligente en verdad, ¿eh? Uy, sí. Que no os creáis otra cosa. Pues muy bien. Y, de hecho, vamos a escuchar a un grupo que se llama The Cooks. No confundir con el miembro viril, que no, se escribe parecido en inglés. The Cooks, y esto es Naive. Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know. She knows that I'm not fond of asking, true or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking, true or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way, something so beautiful. But every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking, and true or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking, true or false, and maybe she still loves to get me. Llegamos justísimos aquí a las 9:30 de la noche y viene pues esta música de salón, ¿no? Que nos recuerda tanto a los westerns. Sí. Y por eso vamos a tomarnos un Whiskypedia cultural aquí con el colega Perdi. Con una salsa parrilla. Vienes a hablarnos de algo que está en boca de todos y más mañana. Sí, señor, está en boca de todos. Sobre todo de la gente pequeña, ¿no? Sí, sobre todo en la gente de pequeña. No es verdad, Dani. Por favor, que no sean penes. Son, no, tranquilo. Son el los, papado, los papas. Los papas y los cónclaves que empiezan mañana. Los papas, la gente religiosa en boca de tantos. Sí, exacto. Y gente pequeña ahí. No sé por qué, pero no me gusta mezclar la palabra cónclave con la del papado. Sí, con, claro. Que por cierto. ¿Qué estás estudiando? Papado. Según escuché, se no he escuchado por ahí, si no pasa nada, pasado mañana deberíamos de tener Papa Nuevo. Papa Nuevo. Debería haber Papa Nuevo. No tenés. Porque dicen que mañana solamente hay una votación, pero pasado mañana hay cuatro y dicen que ya debería de ser, parece ser que puede ser un italiano que hay por ahí. Pero hay muchas cosas que dice la gente estos días en la televisión y ninguno dice las cosas curiosas, las cosas graciosas, claro. Que esas son las que digo yo. ¿Sabéis? Por ejemplo, ¿sabéis que las palabras papa y papado no aparecen en la Biblia en ningún momento? De hecho, la palabra Biblia tampoco aparecía en la Biblia. Es otra de las cosas. Pero sí aparecía Miguel Bosé Papito. Sí, sí, aparecía justo al final, escrito en el Apocalipsis. Y el logo de Metallica al lado. Y su ingenioso segundo álbum, Papi Tour. Papi Tour. Y Papi Tour, el y Papi Tour. La gira. Qué vergüenza. Todo lo que tenga tú hay que sacarlo, Miguel, sí, como sea. Hay que ponerlo. Pensaba que esa familia con el nombre Bimba había soltado ya toda su curiosidad y todo lo más grande que podía sacar su ingenio mente. Ingenio en estado puro. Qué ingenio. Son artistas. Papa viene del griego papas, que significa patatas fritas. Y pontífice procede del término latino pontifex, que significa constructor de puentes. Pontifex significa constructor de puentes, y papa significa padre, realmente. Pontibons. El siglo que más papas ha visto ha sido el siglo XX, ¿vale? Con 22 papas. No, perdón, el siglo X, con 22 papas. El nombre más repetido es Juan, que ha sido 22 veces, y el segundo, Gregorio y Benedicto, con 16. Con lo que molería llamarse, no sé, que te dan a elegir el nombre que tú quieras. Max Powers primero. Max Powers. Choto Balboa. Choto Balboa. Choto Balboa. Pechitos Mactetis. El papado más corto fue el de Urbano, el Urbano 7, que duró solo 13 días. Se lo cargaron. Mola. ¿Vale? Ahora cuatro papas un poco golferas, que seguramente no habéis oído hablar nunca de ellos. DJ Gilimama. Sergio III. Yo me llamaría así si fuese papa. DJ Gilimama. Gilimamas. Primero. No, Gilimama. Bueno, ese ya había uno, sería el segundo. ¿Ah, sí? ¿Y la DJ mamá? Bueno, pues mola más. Papa, la mamá. DJ Gilimama. Saca la mapa. Sergio III llegó al poder. Es que saca la mapa. Martes y 13, Dios mío. Sergio III saca la papa. Llegó al poder tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente. 30 años más joven que él, por cierto, el amante. ¿Cómo hecho? Y el amante era ni más ni menos que una prostituta que se llamaba Marocia. El hijo esto es verdad, ¿eh? El hijo ilegítimo de la pareja pasaría a ser el papa siguiente. Sí, imagínate la golfería. Papa siguiente, buen nombre. Siguiente papa. El papa espacial. Otra Next vez. Papa. Juan XII, a sus 16 años, fue acusado de acostarse con sus dos hermanas. A lo mejor era Juan XII de Borbón. No. Murió a los 27 años. Callaros. Murió a los 27 años cuando el marido de una de sus amantes irrumpió en su dormitorio, le descubrió infraganti y le destrozó el cráneo con un martillo. Esto pasó en el 955. Y tan amigo, Juan de Juan. Julio II. Es muy reconocido, para nosotros no, porque no estaba muy espabilado Juan de Juan. Es muy conocido por haber pedido a Miguel Ángel que pintara la Capilla Sixtina. Pues bien, este papa murió. ¿De qué pudo morir este papa? Siendo un golferas como era. Sí, sífilis. De dolor. Correcto. De cuello. Ah. De sífilis. Vale. Joder. En 1503. Yo iba a decir por un chacu. Iba a decir sefípolis. De sefípolis. Un saludo, que lo vamos a tener por aquí ahora después. Sefilopoulos. Julio II, el que acabo de hablar de él, ¿vale? Julio III se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio peleándose en la calle con el mono de un vendedor ambulante. Y luego lo nombró cardenal. Esto es real todo, ¿vale? Ole. Julio III. Otra, cambiando ya de tercio, ¿sabéis que la Marvel en 1988 hizo un cómic basado en la vida de Juan Pablo II? ¿Qué me dices? Sí, completamente real. No sé si volaría. Era miembro de los X-Men. Sí, claro, claro. tras la muerte de un papa, el cardenal Camarlengo, que el cardenal Camarlengo es un poco como el que lleva las cuentas y tal de la iglesia. Sí, el pipa de DJ Gilimama. Sí, es el pipa, exacto. Es el encargado de verificar la muerte y de retirarle del dedo el anillo del pescador, que es la señal de que el reinado ha concluido. El anillo de pescador es un pedazo de tocho de oro que lleva cada papa. Pues bien, ese anillo, que es de incalculable valor, es destruido inmediatamente para evitar falsificaciones. Sí. Y le hacen otro para el papa nuevo. El papa espacial. Dinero a la basura. Más teletransportado a la Tierra Media. ¿Qué te parece? Con eso del anillo. Antes de iniciar el cónclave, esta mola. Antes de iniciar el cónclave se eligen a tres enfermeros entre los cardenales. O sea, por ejemplo, podría ser Rocco Varela uno de ellos. Su papel es llevar el voto de los cardenales que durante el transcurso del cónclave caigan en cama. Y es que hay muchos muy mayores, chavales. Entonces, alguno puede caer en cama en estos dos días. Es que hay unos viejos, tío. Ay. Y tienen que elegir a tres, no vale con uno, tienen que ser tres enfermeros. ¿Cuántos no caerán? Madre mía. Madre mía, cosa fina. Y jovencillos y guapos, ¿no? No, tiene que ser entre los propios cardenales, guapos pocos. Ah, digo yo. No, digo los enfermeros, ¿no? No, son los, son, tiene que ser entre ellos mismos. Ah, es decir, para que no lo sepa, durante estos días están todos refugiados ahí, que no pueden salir de ningún, de dos salas de ahí, de la cama a votar, y de votar a la cama, y de la cama a votar, y luego a algún bar por ahí, ¿vale? Todo varón católico bautizado puede ser elegido papa, pero desde 1378 solo se han escogido cardenales. Pero en realidad cualquiera puede ser. ¿Cualquiera puede ser papa? Cualquiera puede ser papa. ¿El cura de mi pueblo? Por ejemplo, también podría ser papa. Pues incluso, el cura de mi pueblo, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si no lo sabes. Mostacio ese. Mostacio. En un principio era el papa quien elegía al que sería su sucesor, pero todo cambió en el año 236 cuando Mostacio... No. En el que la elección de San Fabián fue tomada después de que... Si la has empeorado. Ya, es verdad, San Fabián. La elección fue tomada después de que una paloma blanca se posara sobre su cabeza, lo que todos interpretaron como una señal divina. Toma ya. Hasta que se le cagó encima. Y solo dos más. Carol Wojtyla, de Juan Pablo II, estuvo a punto de no poder... Perdón, ya paró. Carol Bob Dylan. La verdad es que está hecho. Probablemente es un chiste bastante bueno y no te debería haber callado. Estuvo a punto de no poder acceder al cónclave al averiársele, perdón, el coche a 50 kilómetros de Roma poco antes de la clausura. O sea, fue elegido, fue el último en llegar, pero aún así fue investido papa. Papo. Y por último, también sobre Juan Pablo II, fue nombrado algo honorífico. No, si dijeres 3.000, no lo acertarías, no sé qué. A ver, ¿quién? A ver, me gusta. Juan Pablo II. Fue nombrado por alguien o por un grupo, fue nombrado miembro honorífico. Por U2. U2, no. MVP de los playoffs. Casi, Dani, casi, tío. ¿Y tú? Joder, si va por baloncesto, pues. De rugby. Un Harlem Shake. El que empezaba el Harlem Shake. Pues sí, sí. Juan Pablo II fue nombrado Harlem Grover Trotter honorífico. No es broma, no es broma. ¿De verdad? Es completamente real, lo puedes leer aquí. Oh my god. Fue nombrado Harlem Glover Trotter. Claro, vamos. ¿Lo dices en serio? Sí. Fue. Escucha, que ni de coña hemos dicho este baloncesto de verdad, claro. Te has dicho lo de baloncesto y el otro ha dicho Harlem Shake. Te ha ido por el chiste cuando realmente ibas a la. Qué fuerte, macho. Lo he dicho porque, yo qué sé, ayer me metí una dosis de NBA, pero. Sí, señor. Juan Pablo II fue nombrado Harlem Glover Trotter. Es verdad. Es completamente. Y que hacía malabares así con el. No, pues yo que sé, irían, lo recibirían y entonces pues le dan una camiseta con el número 23. 23, Bob Dylan. Me gusta, por un número. Me gusta imaginármelo, aunque creo que no me lo voy a creer. Es real, es real. Me lo voy a creer. Yo tengo que ver fotos de eso. Chicos, que genial, Perdi. Muy buena información papal. Gracias, Dan. Y ahora nos vamos con el señor Santi, que nos trae cosas de deportes. Antes tengo que decir que el señor Cagador Vengador ha mencionado a Aitor Menta. Dice que imaginemos a Aitor Menta de papa dando una misa. Una misa, pero todos en domingo. Sería entretenidísima. Y por cierto, un saludo a nuestra queridísima becaria, que nos dice que nos está escuchando para inspirarse, que se va a hacer una foto desnuda, Bueno. Textualmente lo pone aquí, dice, con nuestra camiseta, con una camiseta que le hemos mandado. Correcto. La becaria va a hacerse unas fotos. Un besazo para ella. Y vamos ahora sí con el señor Santi y su sección de deportes, El Poste. Afición es un tormento. Tormento. Y tiene mucho talento. Ay, tormento. Talento tú, calva. Tengo pipas, canapés y recombustión. El microondas. Fijad. Ra. El poste. Habemus poste. Y hay que dedicárselo a Pepe Domingo Castaño. Sí, señor, un abrazo fuerte de toda esta gente que hace el microondas y de los que lo escuchan también, seguro que sí, para ese crack de las ondas. Y vamos ya con los deportes. Mañana partidazo, el Barça-Milan. Habrá milagro. Habrá milagro. Los entrenadores escapan del Barça. Todos son optimistas. Todos son optimistas. Habemos remontada. Habrá milagros. Fumata blaugrana. Dicen que mañana habrá. Pero bueno, quién lo sabe. Santi, a ver. Yo vengo a contaros cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Estoy cansado del fútbol. Se acabó. Completely tired. Después hablaré de Balotelli, pero eso no es fútbol. Voy a contar que cada vez que gana Gales, el gran slam de rugby, muere un papa. Sí, lo has dicho al principio. No sé para qué tanto misterio. Pues sí. Papiche. Diréis vosotros, ¿qué es el gran slam ese de rugby? ¿Qué es el papa por cierto, una cosa, que perdona que te interrumpa. Vale. ¿Cuál es el femenino de papa? Papisa. Papisha. Papisha. Papisha. Papisha. Yo me enteré de eso hace poco y digo, ¿de verdad existe esa palabra? Mm-hmm. Bueno, podéis seguir, podéis seguir. No, es que nos hemos quedado en estado de shock. Pues, voy a contar, en el rugby hay un torneo que se llama el Torneo de las Seis Naciones. Y los torneos precedentes durante el año, se dice que es el Grand Slam, forman el Grand Slam, ¿vale? Igual que en el tenis, los cuatro grandes. Pues, en el cual forman parte cuatro selecciones nacionales de rugby, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Pero también se añadió Francia hace unos años, y desde 2000 Italia también. O sea, son seis naciones, ¿vale? El torneo de las seis naciones. El equipo que durante el torneo derrota en todos los partidos a los otros cinco oponentes se adjudica el torneo que se llama Grand Slam, ¿vale? El torneo de las seis naciones consta de eso, con una liguilla entre los seis equipos esos, y el que gane todos los partidos se lleva el Grand Slam. Uh-huh. Si no, se lleva el torneo de las seis naciones. La élite del rugby. Exactamente, eso es. Pues resulta que no hay trofeo, que es solamente un título no oficial, muy, muy católico. Como el Grand Slam de tenis. Exacto. Es igual. Exacto. No hay nada así para... Es honorífico. Lo ha ganado. Ha ganado el Grand Slam porque ha ganado todos los partidos. No te dan ni un papelito. Pero... ya está. Ni un ticket para el McDonald's, nada. Nada, ni una caja con ginebra. Nada. Joder. Un saludo a todos sus amigos. A mis amigos, sí. De la posada, de la posada, sí. Ningún equipo ha logrado tres Grand Slams consecutivos. Tres equipos: Gales en 1908 y 1909, Inglaterra en otros años así, de dos en dos, y Francia también en 97 y 98 han ganado dos consecutivos, pero nunca tres. En 2005, Gales fue el primer equipo en obtener el Grand Slam, que logró vencer tres partidos a domicilio, como curiosidad. Pero ahora voy a decir lo que venía a decir, que era que siempre que gana Gales el Grand Slam, muere un papuchi. Oh. Resulta que voy a dar datos, ¿vale? Reales. Dale. En 1993 muere Leo XIII. León XIII. Ganó Escocia. Ahí no hay truco. Polémica. En 1914, Pío X ganó Inglaterra. No hay truco. No pasa nada. Pero ¿qué pasa en 1978? Ganó Gales y caen dos papas. Chan, papa. Pablo VI y papa, Juan Pablo papa. I. Papa, estrés. ¿Qué ocurre? Papa. ¿Qué ocurre luego? ¿Qué ocurre luego? En 2005, Juan Pablo II murió. Y por supuesto, ganó Gales el Grand Slam. Y hubo dos papas más que murieron en año que Gales no ganó el Grand Slam, pero sí ganó el torneo también de las seis naciones, que fueron en el 22 Pío XI y en el 39 Benedicto XV. Así que este año creo que Gales está un poco entrenada y Benedicto XVI ha dicho, yo me voy por la puerta de atrás. Y ya está. ¿Quiere decir esto que alguien ultra religioso o incluso... un eclesiástico, ¿no? Un cura. ¿Puede ir con Gales? ¿Podría ser? Hay un conflicto raro. Si tienen polémica contra el Papa, seguro que sí. Estarán diciendo a Gales. Ánimo. Pues nada, ánimo y que gane muchos partidos Gales. Otra noticia, Dani. Desde aquí. Otra noticia de semi-actualidad. De última hora, dilo. De sí. Última hora. Noticia de última hora. Balotelli encarga una estatua de sí mismo. Con la pose de la Eurocopa, esa celebración del FIFA. La pose de sin camiseta y... ¿A tamaño real? El cuadratis. A tamaño real. Mario Balotelli... ¿Dices de oro? De ahora te lo digo. Mario Balotelli, genio y figura. La última excentricidad de ese delantero fue encargar una estatua de sí mismo a tamaño real, con la pose similar a la que dio la vuelta al mundo, el segundo gol ante Alemania en la Eurocopa. Sí. Vale, cara de tipo duro, brazos en jarras, guapo. Marcando musculatura sin camiseta, guapo. Tatuaje que no se ve porque eres negro. Black. Pues se la ha encargado a Livio Scarpella, el artista que va a realizar la obra, que se va a llamar Il Giornale di Brescia. Ya he recibido un anticipo, dice este artista, pero no me he reunido con Mario en persona, así que estoy trabajando con fotos. Le presenté varios bocetos en diferentes posturas, pero él quiere ser inmortalizado en esa pose en concreto de la celebración de ese gol, ¿vale? Marcando sus músculos y con expresión desafiante. Yo le imagino como un atleta de los tiempos antiguos, como un gladiator. estilo pop en platino y bronce. Va a ser de bronce la estatua, Dani, sí. Que me preguntabas. Coloreado con los ojos hechos de piedras. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Suena espeluznante, ¿verdad? Bronce. Bronce, bronce. Y chicos, contad simplemente que leí por ahí entre en la hemeroteca de los futbolistas curiosos, ahora pondré una foto en el Twitter, de Mohamed Salim, un futbolista que jugó en el Celtic de Glasgow y que era árabe, de origen árabe. Y la curiosidad no es esa, la curiosidad es que jugaba descalzo. ¿Qué dices? Y solo pudo jugar amistosos por jugar descalzo. Así que marcaba golazos en amistosos, wow. era el rey de la samba. Y no pudo jugar ningún oficial, porque él quería jugar siempre descalzo con los pies vendados. ¡Qué espectáculo! ¿Y era de dónde? ¿De egipcio? Era árabe. Es árabe, pero no encuentro aquí. Se me ha bloqueado. Árabe. Se me ha ordenado. Entonces, ¿los patrocinios qué? ¿Se los pintaba en el pie o cómo iba eso? Qué triste. Era en la edad antigua, en el 36. Edad antigua de fútbol, ¿no? En la edad antigua de fútbol, cuando iban con los calzoncillos. Ahí. Ay, qué tiempos, pues, Resulta que estuvo muy pocos años aquí en Escocia porque se volvió, porque echaba de menos su país. Y así que se volvió y fue y estuvo a la sombra. Pero era un crack. Era todo un ídolo en Glasgow. Muy bien. De hecho, murió hace poco, un saludo. Santi, tenemos que empezar a hacer una pausa. Más que nada porque nuestro increíble público de hoy, es decir, dos personas, el señor Sefipolis y Erinia Parks, nos están diciendo que pongamos una canción, una pausa que se están meando, sí. Meando. Porque ya lo puedes decir a estas horas. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa así muy breve y volvemos porque aún tenemos pues cosas como al señor Sefipolis ahí al otro lado de la esquina. Hola. O el Popurrí University y más noticias de estas de actualidad impactante. ¿Eso es cierto? ¿Te parece? Pues volvemos enseguida. Un saludo a todos. Seguimos aquí en el Microondas Radio Recombustion. Estamos aquí el microondas, la radio esta internetera que hacemos de curiosidades, pero ahora viene el espacio ese que dedicamos a esa cosa que se llama Twitter, donde vive mucha gente y donde se respira amor, ¿no? Tenemos, de hecho, ya al otro lado, espero que sí, que no de problemas esta vez, al señor Sefipolis. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Sefipolis. Buenas noches, tío, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos, escuchando otro programa, pero bueno, ya que me he llamado. Bien, estabas viendo Antena 3 fijo. No voy a decir el nombre, pero puede ser. Pues... ¿Cómo andamios? ¿Eso es una pregunta, una Santi, o...? Vale, era un ¿Puedo saludar? Puedes saludar, hola. Claro. Sí. Saludo a mis amigos del microondas que me están escuchando ahora mismo. Ah, bien, bien. ¿Cómo lo sabes? Quería ir a lo seguro. Igual mientos. Oye, Sefipolis, eres el único aficionado al Pine que queda en España. ¿Te has dado cuenta? Un putre de puta madre, vamos a ser sinceros. No, he estado ojeando tu blog y cuando Santi ha tocado lo de las canciones estas de Disney, bueno, hay Tormenta. Ha venido un post que has puesto ahí en el que dices que uno de tus malos favoritos, tus villanos favoritos es el Scar, el león. Es un villano muy muy incomprendido, ¿no? Porque yo creo que ha hecho más cosas buenas que Mufasa. Uh-huh. Soy muy odiado por esta opinión, pero... Puede ser. A mí, unos hipócritas. A mí me encanta que tiene... esta pregunta lo hago a vosotros, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el villano número uno para Sefipolis? A ver. El segundo es Darth Vader. Buzz Lightyear. Que suena lógico. Voy a decir. No. Joder, villano. Bueno, el niño ese calvo asqueroso de Toy Story, el vecino. Sí. Hostia, con Toy Story, ¿cómo estáis? Que ahora iba a hablar de Toy Story, de hecho. Es Batman. ¿Batman? Es Batman. Anda. Villano. Su villano es Batman, pero no lo voy a decir. Si queréis algo más, ahí tenéis el blog de Sefípolis. Os metéis y tiene entradas bastante chulas y curiosas. Y en una de ellas habla sobre sus cinco villanos. Está Scar, está Darth Vader y está Batman. ¿Puedo decir la mía? Pues sí. La de la sirenita, esa bruja fea y gorda, pulpo. ¿Qué era? El pulpo es mi novia. Con tentáculos, que se parece a Cristina Almeida. Sí, sí. A Antonio Iglesias. Pues daba cosica. Por cierto, Sefípolis, estábamos hablando antes, el vídeo este de Toy Story, ¿eh? Muy fuerte, sí, esto. Sí. No sé si, madre mía. No sé si lo habéis visto, un vídeo que hay de Toy Story hecho de forma casera, de principio a fin, una hora 20. Es genial, ¿eh? Ah, bueno, yo lo he visto entero. ¿Con stop motion o qué? Es decir, los muñecos con stop motion, es una real. Pero es que Sefípolis se lo ha tragado entero. ¿Qué me dice? No, yo también, yo lo vi en su blog y lo vi entero. Bueno, cállate ya, ¿no? Perdón. Sefípolis. Lo de Sefípolis era broma, que hable el hombre. Qué broma. No, digo que yo me trago enteras muchas cosas. Eres como los papas. Cine. Pues nada, macho, que no sé qué decirte. ¿Quieres decirnos cómo empiezan los lunes, por ejemplo? ¿Quieres enviar un saludo para el público tuitero tan numeroso que tenemos, por ejemplo? La verdad es que sí quería decir algo. Polla. Eso. Lo sabíamos. Acaba de pedir chapatorra, como no. Digo, va a hablar de la pobre perdiz de Salvador Raya. Pensaba que iba a hablar de los garrulos. ¿Qué son los garrulos, por cierto? Sefípolis. Los garrulos, que por cierto grabamos mañana el segundo programa, es la competencia del microondas, en plan versión cutre, pobre. Bueno. Y ya sabéis que podéis escucharnos pues cuando sacamos programa, porque no somos tan constantes, ¿no? Bueno, pues los garrulos estaréis por ahí en feeds y eso, ¿no? Para bajar, si tienes un blog, dilo, hombre. Sí, señor, seguidnos en @losgarrulos y colgamos todo en nuestra página del Facebook, que como somos muy originales, se llama Los Garrulos. Oh, qué bien. Pues los garrulos, desde aquí estoy leyendo un programa de radio hecho por garrulos y para garrulos. Y nos reímos porque somos tontos. Esa es la sinopsis, ¿vale? No necesitamos más para meternos a escuchar eso. Y además el blog de Sefípolis. Con dibujos tienen su encanto, ¿eh? Aunque sean painters. Muy bien, vamos ahora sí con la parte esta súper divertida de leer los tweets. Vamos a empezar con Perdi. Muy bueno el tosido, ¿verdad? Va. Sí. El bronce para Elisdore. Este cuaderno para hacer caligrafía contiene faltas ortográficas. Es que es rubio. Plata, vale, es bronce. Es muy bueno, joder. Plata para Marsupilayo. Es duro que al morir veas pasar toda tu vida por delante de tus ojos, pero Chávez encima lo ha visto con audio latino. Estaba dudando si darle el oro, pero el oro para mí es para Citizen Calero con una verdad como un puño. Música en directo, cervezas, amigos, ganas de cagar. Es el oro para mí, para Citizen Calero. True story. Venga, Santi, si no la has pillado, hombre. Oye, que yo te hice la ESO. No, yo soy de Boop, la verdad soy la última jornada de Boop. Boop, Boop, Boop, Boop. Venga. El bronce para Zengelis. Muy bueno, ¿eh? Zengelis. Vale. Zengelis. Bueno, cada uno lo dice de una forma. Es Zengelis. La magia del Twitter. Esa es la magia. No, el bronce y la plata van sobre el papado en general. Uh-huh. Y el oro no es el... Puedes ser directo una vez en tu vida. y oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué? Venga, guapo. Zengelis, el cardenal que más se moje acaba empapado. Con la plata, Sopetero. Nuestro amigo Sopetero, qué grande que es. Un abrazo. Yo solo espero que el nuevo papa tenga fly, tenga party, tenga mucha sabrosura. Es que la gracia es... Esperte. Sí, sí, mi baile. Y el oro para Capo, Cap Cero, nuestro amigo también. Hombre, Capo, claro. En la distancia, en la lejanía. Y por supuesto una conversación como ya sabes tú, Daniel. Señor, ¿para cuándo quiere el informe sobre los viajes en el tiempo? Lo quiero para ayer. Sin problema. Es que es muy de lunes. Ese va a ganar historia. Porque es que ese tweet ya está dentro de la historia de Twitter. Claro que sí. Verdad, ese... Es histórico. Venga, voy, que soy más rápido que el pesado de Santa. Venga, dale. Albert Ceal dice, si tu vida se mide en gigas y no en neuronas, tú en T-Mobile. Mierdecitas, como plata, dice, quiero divorciarme en Las Vegas vestido de Elvis. Y por último, el oro ultramudo, Capricornio, amor, bien, posibles peleas con los Piscis. Piscis, amor, bien, los Capricornio dicen que los Piscis sois unos hijos de puta. ¡Qué bueno! Bien, y que por fin... Bien, y que por fin... Por fin has dicho una palabra malsonante, amigo. Ultramudo, qué bien. Pues bastante bonito, sí, señor. Y ahora sí, damos paso al que importa de verdad, a Sefípolis. Ahí tiene tu tiempo y tus tweets. Bueno, yo he cogido 5. El primero es de Garzari. Mi novia es como una droga para mí. Me da cosica que me vean con ella y la conocí porque se la metían todos mis amigos. El segundo es de Violence Vintage. Del sexo me gusta todo menos el final. Odio tener que pagar. La libretilla. Comer cosas en mal estado. Por ejemplo, en Texas. A Alex GF. A mi novia siempre la obligo a hacerme pajas con la mano izquierda, para que parezca que me las hace otra. Y de Armero. En la cárcel no se debe estar tan mal. Tengo entendido que están todo el día partiéndose el culo. Buena selección. Buena selección. Vamos a decir el tuit de la semana pasada. Recibe votos. Es para, creo que lo dijo Santi. Hul Hogan, que dice: Adolf, ya hemos gaseado a los judíos. Gaseado. Gaseados, dije que los quería aseados. Dios, ¿qué hemos hecho? Se nota que no lo he leído mucho antes, no he podido interpretarlo bien. Claro. Ese es el ganador, Hul Hogan. Y le ahora le vamos a decir que tenemos en el microondasradio.com este pequeño concurso que hacemos, el tuit de la semana, en el que nuestros oros van ahí a votar. Sefípolis, atento, porque vamos a hacer un repaso rápido y eliges uno. Citizen Calero, música en directo, cervezas, amigos, ganas de cagar. Capo, señor, ¿para cuándo quiere el informe sobre los viajes en el tiempo? Lo quiero para ayer. Sin problema. Ultramudo, Capricornio, amor, bien, posibles peleas con los Piscis. Posibles peleas con los Piscis. Piscis, amor, bien, los Capricornio dicen que los Piscis sois unos hijos de puta. Y ahora viene el primer voto. You choose. Sefi, tú eliges. Yo creo que el de los viajes en el tiempo. De Capo. Bien. Se veía. Sí, señor. Pues da palizas, el señor Santi aquí. Buena selección. Y mira que lo hace en la publi. Odio a Santi. En el baño. Muy bien, y nos vamos ya, pero antes de despedirnos y darle este abrazo sensualoide a nuestro amigo Sefípolis, vamos a leerle los tweets pelotescos. Vamos. Ligar a lo Titanic. Tú intentas romper el hielo y ella te hunde. En España leer libros es de frikis y ver Gandía Sorgan, Hermano Sálvame, Mujeres, Hombres y viceversa, lo normal. De este país no se emigra, se huye. Y por último, jamás derribarán las puertas de Minas Tirith, Sauron. Traigo a los chavales de Hermano Mayor. Hostia puta. Uno se puede reír de sus propios tweets. Uh-huh. Está un poco... Está mal visto, pero joder. Pero no joder. Seamos hipócritas, como he dicho. Yo tengo muy oídos ya, creo yo. Sí. Bueno. Nada, un abrazo y... Eso, un placer tenerte. Muchas gracias. Placer es todo puesto. Y ahí sabéis, Los Garrulos, un nuevo podcast que empieza. Y nada, mucha suerte en esta aventura radiofónica. Muchas gracias. Se dice así, ¿no? Perfecto. Vamos ya con... ¿Qué pasa? Dime. Me he aprendido por fin el nombre de Sefi. Esa. Del de hoy. Sefilopoutus. Eso. Vamos ahora con el popurrí. Un abrazo, tío. Cuídate. Un abrazo. Y popurrí. Y vienen las noticias y el paciencia. Un beso guapo. El microondas. Tu radio. Recombustión. Chita. The microwave radio show. Vamos con el Popurrí University. Hoy traigo cosas así un poco, pues, que he visto por ahí y me han intrigado. Van sobre todo sobre el tema de llorar. Las lágrimas. Sí. ¿Creéis que hay personas que no pueden llorar? Claro, claro. A ver. Hay gente que no puede llorar, no que no quiera o que... Probablemente... Que no pueda llorar. Arnold Schwarzenegger en la mierda esa que hizo de Batman. Se me ocurre Wentworth Miller. Camacho llora por los sobacos. Me valen, ejemplos válidos. Sí, hay gente que no puede llorar. Es una rara enfermedad que afecta a las glándulas exocrinas que recibe el nombre de síndrome de Sjögren. Anda. Sjögren. Schrödinger. Como una mesa de Ikea, más o menos. Sjögren. Pues estas glándulas exocrinas encargadas de la producción de líquidos y secreciones como la saliva, las lágrimas, el fluido vaginal y las mucosas del aparato respiratorio, pues estas glándulas no pueden crear esta cosa. Y como consecuencia, las personas que padecen este síndrome pues tienen gran sequedad en los ojos, una condición que, si bien no es mortal, afecta profundamente a la calidad de vida. Afecta no poder llorar. Porque llorando te liberas de muchas cosas, como ahora voy a hablar. En el año... De hecho, aquí... Digo esto porque hablamos mucho en el microondas de enfermedades raras. Y el año 2013 ha sido declarado en España como el año nacional de las enfermedades poco frecuentes. Es decir, 2013 en España, año nacional de enfermedades rarillas. Raras. En este grupo se encuentra incluido este síndrome de Sjögren. Sí, están intentando luchar por que la gente investigue también estas minorías. O sea, ¿qué decías en este grupo de aquí de nosotros cuatro? Hablando de llorar, ¿alguien ha llorado con Lo Imposible? Sí, al pagar. ¿Al pagar? Yo al no verla porque mi novia me dejó. ¿Y qué? Tú sé que lloras con Almodóvar más. Ya, pero solo cuando hace comedias basura. Pues ver películas tristes nos hace sentir bien, nos sienta bien. Nos encanta llorar en el cine. Esto es algo que corroboran éxitos de taquilla como Stuart Little, por ejemplo, ¿sí? O Hermanos por Pelotas, ¿verdad, Santi? Éxito de taquilla. ¿Sabes? O Los Amantes Pasajeros. Eso es, Los Amantes Pasajeros. Qué grande que es Almodóvar, ¿eh? Dios mío. Pues esto es lo que dice un estudio dirigido por una tal Silvia Knobloch en Ohio, y que dice que las películas trágicas que nos provocan tristeza potencian simultáneamente una reflexión sobre nuestras propias vidas y nos hacen evocar las relaciones más cercanas, aumentando la sensación de bienestar. Así que es lógico que la gente quiera llorar, y por eso decía que cuando uno llora, se siente mal o lo que sea, digamos que hace que te sientas mejor. Por eso muchas veces cuando hay chicas que salen, bueno, también chicos, pero que salen y beben y les da por llorar. Esto es un poco esta causa para decir, claro, lloro y me siento bien. Porque el alcohol, estoy mal, voy a llorar. Dime, ¿y qué futo? Cagador Vengador está extrañado, dice, gente que no puede llorar porque todavía no han escuchado Hay Tormenta. Ahí lo quería ver. Me gusta que me leas hacia mí, Ike. Sí. Muy bien. Chicos, además, llorar es bueno para la sociedad, es bueno para nosotros incluso. ¿Por qué? Porque nos mantiene unidos. Es una forma de comunicación llamativa y excepcional, característica solo del Homo sapiens. Vaya. Sí, han buscado nuestras raíces evolutivas algunos biólogos de Tel Aviv, no te lo pierdas. Yo te vi llorar en Israel, y han llegado a la conclusión de que cuando las lágrimas nublan la vista nos volvemos más indefensos. En otras palabras, la señal de que agachamos la cabeza y admitimos necesitar ayuda con las lágrimas hace que tengamos, digamos, que la gente se esté más pendiente de nosotros. Incluso puedas llegar a hacer amigos. Claro, porque en realidad, esto es lógico. En realidad, de todo. Digamos que cuando te pones así triste, te comprimes en un archivo. Yo.rar. Muy buena esa. Es un tip de hace mucho tiempo. Gente que pela cebollas. Ya no hay más lágrimas pelando cebollas. No más llorar. Olvídese de las lágrimas que derrama cada vez que corta una cebolla. Un equipo de investigadores japoneses y neozelandeses acaba de obtener unas cebollas transgénicas que no te harán llorar más. Es una investigación Santi, tú que eres así becario y medio científico loco. Y cebollero. Una, es decir, han investigado sobre una nueva hortaliza que mantiene el sabor y el aspecto convencional, pero contiene 500 veces menos esta cantidad de componente irritante que provoca el llanto. Las nanas de la cebolla, de Miguel Hernández. ¿Tú te acuerdas? Claro. Ese oriolano ilustre. Estas son las mañanitas de Miguel Hernández. Yeah, Miguel Hernández. Ahí viene la versión hardcore. Mi madre tiene el récord de pelar cebolla más rápido. ¿Sí? Sí. ¿Pero a tu padre? No. Vale. Al récord Guinness. Vamos a ir terminando ya. Es conocido que, como decía antes, las mujeres suelen llorar más que los hombres, según dicta nuestra sociedad. Pero los efectos de llorar deben ser tenidos en cuenta para cualquier sexo, por todas estas cosas que he dicho. Contienen gran cantidad de manganeso y de la hormona proláctica, así que... ¿Profiláctica? Proláctica, tengo yo aquí. Menos mal. Ya sabes, Santi, llorar va a hacer que tu cuerpo se libere de estos componentes, como lo que hace tu madre pelar cebollas, pero en otra parte del cuerpo. Pues Pérez debería haber dicho la canción esa de, en vez de canta y sé feliz, llora y sé feliz. Además, ya como dato curioso me despido, las estadísticas revelan que las mujeres lloran 64 veces al año. ¿Qué dices? Frente, ¿cuántas los hombres? Si las mujeres lloran 64 veces al año, que yo creo que son pocas, ¿cuántas lloramos los hombres? Los hombres, a ver, una película de Woody Allen al año y más 63 veces más una cada de Almodóvar. Sí, más una de Almodóvar, son dos. Más lo imposible. Más lo imposible, más cuando vuelves a ver a de Almodóvar de nuevo con otra chica, pues nada. 12. 5. Sé que los hombres casados lloran cada vez que hacen el amor con sus parejas. Mi novia llora cada vez que me ve desnudo. Tú no tienes novia. Lloro yo. Hueles. Lloro yo. Lloramos 17 veces al año. Ajá. Según estadísticas. ¿17? Sí. ¿Somos el único hombre que llora? ¿El hombre? El hombre macho, quiere decir. El único hombre. El macho alfa. El único animal, el único ser, el ser vivo que llora. Yo imagino que sí. Pues no. También llora el mono Titi. ¿Qué dices? No, somos el único que llora. Somos los únicos que lloramos del planeta, al menos por algo emocional. Del planeta, tú has dicho. Del planeta. Ya no sé, en Marte, Obama lo sabrá, que se va allí de espía. Yeah. Y nada, eso es todo. Todo sobre llorar, me gusta. Todo sobre llorar, sí. Me he puesto melancólic. ¿Y qué? Ahora vamos a hacer un pequeño traspiés, ¿no? Con forma de olor. Olor isco. Pues vamos a escuchar las mierdas de Ike. Todo lo que necesitas saber. Y lo que no, aquí, en el microondas. Tu radio recombustión. Tope. Can you smell it? To the top. Ay. To the top. To the top. Estos son las mierdas de Ike. Está muy bien. Qué peste, tío. Venga, vamos para allá. Historias humanas de la Segunda Guerra Mundial. Más historias. Sí. Es lo que digo, que como estoy de exámenes, me intereso por cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo que tengo que estudiar. Historias perranas. Así todos hemos estudiado. Así es que, como se dice en mi pueblo, durante la batalla de Ardenas, aunque en muchos sitios lo pone como Ardenas, pero me da igual, voy a decir Ardenas, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, en pleno invierno, con fuertes nevadas, niebla espesa, terreno montañoso y bosques muy densos... Y chubascos leves. Imaginad la de soldados de ambos bandos, tanto buenos como malos, que se perdieron y se murieron de frío, ¿no? Uno de esos grupos estadounidenses que se perdió se atrincheró y esperó al enemigo, pero al no aparecer los alemanes siguieron avanzando por el bosque, ya sin comida y medio muertos por el frío que hacía. De hecho, dijeron que se rendirían si algún alemán se les cruzaba por el camino y les apuntaba con el arma. Justo hubo un momento en el que se cruzaron los dos bandos. El alemán apareció de repente, los americanos tiraron las armas al suelo y levantaron los brazos, como si se estuviesen rindiendo. Pero es que los alemanes hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo porque estaban también muertos de frío, sin comida y hechos un asquete. Y terminaron dándose un abrazo de calor. Y bailando. No, pero se lo echaron a cara o cruz. Dijeron, ¿quién gana aquí? Y echaron a cara o cruz, ganaron los americanos y se llevaron a los alemanes como prisioneros a su bando. Y se llevaron así como la felicitación de su pelotón, ¿sabes? Por haber llevado a los alemanes presos. Por haber lanzado una moneda al aire. Pero eso no lo sabían, claro. Si no, les dan una patadica en el culo. ¿Pero con qué moneda? Esa es la pregunta. La alemana nazi. Bueno, y otra del mismo sitio, de hecho. Tres soldados estadounidenses también se quedaron aislados en ese bosque. y había como una niebla espesa, ¿no? Lo he dicho antes, no se veía absolutamente nada, por lo tanto estuvieron andando sin parar y sin parar durante muchísimo tiempo y encontraron una cabaña. Ese día era justo el día de Nochebuena. Entraron a la cabaña, la mujer era, no sé si era alemana o algo, pero estaba prohibido darle cobijo a los aliados bajo pena de muerte. Estaba ahí con su hijo pequeño de 12 años, los alemanes de repente entraron ahí y se cruzó la mujer antes de que empezasen todos a pegar tiros. Se cruzó la mujer, se puso en medio y dijo, que aquí tengo comida para todos y vamos a estar calientes. Y pasaron el día de Nochebuena cenando todos juntos en la casa esa. Al día siguiente, los alemanes los llevaron a su campamento, al campamento de los aliados. Se despidieron ahí, cada uno se fue por su lado. Y en 1996, ese niño pequeño se juntó con uno de los soldados que estuvo ahí el día de Nochebuena cenando con él. Nazi Christmas. Nazi Christmas, everyone. Y eso es. Historias medio humanas. Muy bonito. De la niebla me ha recordado a la batalla de Napoleón, ¿no? Cuando. Sí. No, pero eso fueron lluvias, amigo. Bueno, pero antes hubo niebla. Bueno, antes hubo un volcán que reventó. Claro. Y antes hubo cuernos. Vamos a ver. ¿Os habéis enterado, no? Yo solo del principio. Ha estado bonito. Es que perdí, me distrae. No son tan malos. Pero si os estabais sacando mocos todo el rato mientras hablaba. No son tan malos, hombre. Yo he hecho ayer viendo el programa este de Palabras Gitanos, lo decía también. Digo, no son tan malos los nazis. No, coño. ¡Ay, palabra! Por cierto, ¿visteis el programa? No, el microondas. He visto otro. Tu tele recombustión. Están ahora en todos lados. Cuatro se está pasando de cosas reales sobre toda la sociedad del mundo. Es un reality, pero un reality bien. Cosa que también hacemos aquí, porque de hecho vamos a hablar de personas así ahora en breve. Y de momento vamos a escuchar un poco de music. Esto es The Black Keys. Yeah. Run Right Back. Before she hits the ground, she's gonna want to explode. Let her step aside, let her run and hide. She holds it all up under that pretty head of hers. Oh, it comes screaming out in a little electric shout. She's a worst thing I've been addicted to. A special thing, she doesn't read too much. Oh, but there's no doubt she's written about finest exterior. She's so superior. Oh, but she won't allow, and I'm wounded now. She's the worst thing I've been addicted to. I'm Esto, cuando empezamos así, y que no le das a grabar, ¿no? ¿Esperas a que se empiece o cómo va? No, yo empiezo ya desde el principio. ¿Desde que suena? Sí. Vale. Pues nada, pues hacemos el intro ese musical, ¿no? Perdí, no queda tan mal. No queda tan mal, tío. No, no hacemos. Hay que cambiar el riff. Venga, noticias que va. Nos queda nada. Un tribunal prohíbe a un sheriff seguir obligando a los reclusos a llevar calzoncillos rosas. ¿Cómo eso? Ahí va. La idea se le ocurrió hace ya 17 años y hasta ahora había logrado imponerla sin mayores inconvenientes. El polémico sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, en Arizona, se sabía que alguno de estos nombres iba a caer chiste de Santi, lo sabía, logró que los presos que tiene bajo su poder sean obligados a usar ropa interior de color rosa. Hasta ahora. Oh. Hace unos 20 años, como digo, 17, cuando comenzó su carrera, Arpaio se ganó el favor de los votantes de Arizona, el estado más racista de Estados Unidos, con medidas extremas. Levantó una cárcel llamada Ten City, que no es más que una serie de carpas en las que los presos pasan sus días bajo los rayos del sol y con temperaturas imposibles. Restableció el uso del viejo uniforme a rayas y obliga a los detenidos a usar ropa interior de color rosa. Hostia, eso salió ayer en Salvados. La ropa interior color rosa. ¿Ayer salió? Sí, sí. Era un programa que están haciendo un especial de ropa rosa en América. Pero sí. Eso fue una reposición, eso es de hace tiempo ya, ¿eh? Pues sí, pero lo pusieron ayer, ¿qué pasa? Según dice este hombre, el sheriff, la justicia americana, dice que los presos robaban entre ellos la ropa y así nadie quiere tener la ropa rosa y se acabó el problema. Se acabó la tontería. ¿Vale? Siguiente noticia, ¿vale? Que veo que no queréis comentar mucho. No, sí. Un Harlem Shake provoca el despido de 15 mineros. ¿Qué me dice? El Harlem Shake provoca el despido de unos mineros en Australia por realizar el famoso baile durante su jornada laboral. Santi. La empresa minera Barminco alegó en la carta de despido que los trabajadores violaron los valores fundamentales de seguridad, integridad y excelencia al bailar dentro de la explotación aurífera de Agnew, en Australia Occidental. Los mineros decidieron grabar y publicar el vídeo por diversión, explicó el diario australiano The West, a uno de los trabajadores afectados, que señaló que a pesar de que algunos estaban sin camisa, todos llevaban el casco de protección. Uh-huh. Pero aún así los han despedido. ¿Vale? Está llegando esto a una hecatombe mundial, ¿no? A mí pocos me parecen. Deberían despedir a todos los que hagan el Harlem. Pasó también en un avión que salió en las noticias. Hostia, porque dicen, vaya lío. Uh-huh. El avión de el vuelo 306 ya se me ha olvidado, perdido. No, para que veas. 30684. ¿Cómo era el número? Que la gente ponga el número. Oceanix 318. 618. 314. 314. Da igual. 1314. Una mujer, la última noticia, una mujer es despedazada por un león mientras hacía el amor con su novio. Ajá. Mientras hacía el amor con su novio, ella, no el león, ¿vale? Dos jóvenes africanos se reunieron en su lugar favorito de la selva, en el norte de Zimbabue, para disfrutar de unos momentos románticos, pero no pensaron en el peligro que corrían. Sarai Mawera, trabajadora del mercado local, y su novio, un pescador que no ha sido identificado, estaban practicando el sexo cuando un león los atacó. Por cierto, ¿cómo saben que era pescador si no lo han identificado? Por el olor. Exacto. El amante de Sarai huyó desnudo en un intento de dar la alarma mientras el felino despedazaba a su víctima. La policía encontró los restos mutilados de la mujer unas horas después del accidente. Sarai Mawera murió en el lugar del ataque a consecuencia de las heridas. Por cierto, que este león se había cargado también a otro tío que acababa de desaparecer de ese poblado. ¿Qué te parece, Dani? Estar con tu novia, dale que te pego y que te coma un león. Que me coma el tigre, ¿no? Era la canción. Que se coma. No, se la comió entera, ¿me entiendes? Pues entonces está muy bien. En un principio, probablemente, ellos pensaban, mira, hay aquí un león boyer, no va a hacer nada, está mirando, se está tocando. Claro. No, tenía hambre. Garganta. Después dicen que Mufasa es bueno, ¿no? Claro. Me encantaría discutir tendido sobre eso, pero vamos a ponernos ahora con nuestro amigo Santi Science. Paciencia la tuya. ¿Claro? Sí, la gente creo que ya va a cenada. Muchos ya van meados, por suerte, según voy leyendo por aquí. Sí. Y ahora llega el momento de que tú nos eduques. Los cultive. Vamos a pasarlo científicamente bien. que echarse la ciencia, chicos. Ya hemos empezado. Chicos, vengo a hablar de cosas importantes. Por ejemplo, ¿por qué los murciélagos duermen boca abajo? ¿Qué? What the fuck? ¿Lo habéis pensado una vez? Claro, claro. Yo siempre. Digo, míralo. Sale en Fran de la jungla. Bueno, entonces es cierto. Otro peliculón. Los murciélagos invierten una cantidad enorme de tiempo y esfuerzo en la crianza de sus hijos. Salen hermano mayor. Al contrario de, por ejemplo, las truchas. Los murciélagos engendran pocos descendientes y les dedican muchos esfuerzos hasta completar su desarrollo. O sea que necesitan un lugar, un espacio así cobijoso, seguro y que esté a su recaudo. Por este motivo es esencial para ellos que las madrigueras estén bien escondidas. Vamos, que hacen todo lo posible para no ser comidos y una de las adaptaciones principales es usar refugios inaccesibles, como el techo. Ajá. ¿Y qué hay más difícil para un predador que alcanzar ese techo? Pues nada. En el fondo, lo de dormir boca abajo no tiene ninguna ventaja adaptativa. Simplemente es la opción que han escogido para estar seguros ante los depredadores. Algo muy lógico, pero joder, ya lo hay que decir. Joder, ¿no? ¿Cómo son las literas de los murciélagos, Santi? Pues un 69, pero en el techo. Pero con otro número, ¿no? pero muy feo. Muy bien, más cosas. ¿Qué hay más feo que un murciélago? No. La lordosis sexual. Lordosis sexual. Eso lo tenía mi novia. Sí, suena raro. Pero de aquí proviene la posturita esa del culo en pompa. En plan, un poco pin-up, ¿sabes? La postura esta típica de Bitty Boop con tacones y con el culite. Sí, sí. El pompins. Todas las chicas quieren ser pin-ups. Pues, ¿qué pasa aquí? Pues biológicamente viene de los animales. Eso tiene un origen genético, lo voy a explicar. La receptividad en las hembras de los animales responde a elevaciones en las hormonas sexuales femeninas. Estas hormonas actúan a través de la médula espinal y da lugar a conductas en emparejamiento predecible. Por ejemplo, la postura para el apareamiento en algunos animales como el gato es el de elevar la parte trasera y enseñar el culete diciendo el pompis y lobby y decir: esto es mi culo, esto es tuyo, y abajito no toques el pues esto es lo que se llama lordosis. La lordosis es la postura en la que la hembra arquea la parte inferior de la columna propulsando el trasero hacia atrás, y si tiene cola la levanta o la aparta a un lado exponiendo los genitales. Más sustancia. Los caballos, los gatos, como he dicho, las ratas, tienen una respuesta lordótica exagerada, pero también se ve en cerdos y algunos primates, como Ike. Esto de lordosis es como esas etiquetas de los vídeos porno que no le das por miedo. Las categorías, o sea, ¿no? Las categorías, y te aparece lordosis. Bueno, no le das hasta que ya empiezas a cansarte y pruebas cosas nuevas. Fisting. Claro, eso de Gmail, ¿no? Cuando ya te cansas del Gmail. Tú ves Gmail. Gmail. Un día vamos a hablar de categorías, ¿eh? Gmail. Los productores porno ya no saben qué inventar para meter de categoría. Bueno, para terminar, según se explica, esto es una señal nerviosa disparada por el contacto del macho y que sube por la médula espinal, como he explicado, pero esto es algo reflexivo, es decir, es como la erección. No hay elección ante la erección. Pues esto es igual. Es algo que ocurre. Hombre, no hay elección ante la erección. Tú estás en el autobús y te queda una parada, y si eso se eleva. Sí. Please. Don't go pachaca. ¿Cómo se dice traga? Tierra trágame. Tierra trágame. En suajili. En el autobús. Yo lo decía cuando me sacaban a hacer el ejercicio en matemática. Exacto. A mí siempre me pasaba antes del patio. Antes del patio. Tipo que te gustaba mucho el patio. Claro. Estaba buenísimo. Pero a ti no se te notaba aunque te levantabas. Bueno, lordosis sexual. Así quiero terminar el programa de hoy. Lordosis sexual. Muy bien. Siempre se aprende algo nuevo aquí. ¿Ah, sí? Entre estos especímenes, que nos vamos yendo ya, ¿no? Vamos a ponerle fin a esta noche tan preciosa. Vámonos. Y ya llega el calor. El microondas, tu radio recombustión. No, cállate. ¿Estás intentando decir Sefípolis? Sí, lo que se llama Paco. Lo ha puesto que se va a cambiar el nombre a Paco. Bien, sí, por ahí lo he leído. Un abrazo a Sefípolis, nuestro invitado de hoy. Según nos cuenta la señorita becaria, que es una tía majísima, qué guapa. Se va a poner una camiseta nuestra en breve, seguramente la semana que viene. En brevas. Y por cierto, estamos pensando, estas cosas sé que se quedan aquí en la redacción, qué importante queda esto, pero estábamos hablando de empezar a poner el microondas a las 8. Sí, quizás es posible, a las 8. Es posible, ¿sí? Es posible. Será mucho jaleo entre la audiencia, va, si no te escucha nadie, pero será un jaleo. Es para no coincidir con el hormiguero. Mejor a las 8, ¿no? Seguro. A las 8. Microondas, cenas, un rato de PlayStation. Un rato de ex-hamster y a la cama. Seguimos los lunes, Dani. Seguimos los lunes, claro. Y bueno, no es seguro. Vamos a ver cómo avanzan los días. Y nada, gente, muchas gracias por estar ahí. Hemos hablado de sirenitas, de Obamas que están en Marte, o que eso creemos, de papas, cuánta información de papas, de películas Disney. Y toca poner fin. Habemos fin. Se acabó. Se acabó, Dani. Y llega ya, ahora da gustico salir y tomarte una caña, ¿eh? Que ya empieza a venir el sol. En nada está la primavera aquí. Tomatera. Nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo a todos. Y que futi, que salga nuestro amigo Ringo Starr a la palestra. Vamos para allá. Venga, dale, Ringo. Dale duro. Venga, vamos. Dicen por aquí que a las 8 mejor, que siempre nos pillamos cenando. Fíjate, oh, con F, sin F, sin microondas pille y sentí recombustión en mí. ¿Cómo estamos? Tenemos un podcast. El microondas, un radio y un Twitter. Incluso una categoría en una página por así. Es sin medio. Recombustión ATV. Oh yeah. Pues eso, vamos a consultarlo con la almohada, con el gin tonic. Ajá. Y con la gente que quiera decirnos qué le parece esto de hacer el microondas a las 8. A las 8 de la mañana. El señor Chapatorra nos dice que está mejor. Bueno, puede bien, ser, Chapatorra. Puede ser. Fíjate, con FM. El microondas pille y sentir recombustión en mí. ¡Fuerza, Pepe Domingo! ¡Hola, hola! ¡Ánimo, ánimo! El microondas. Tu radio recombustión.